Otina, Leonica, Kacheni. Mopali mama tina ngana linga, ngana dimite na zani kolonzo. Na ebite soki boya mosolo na yebo kokufela. Sika na mboka mopaya Soki ayoki sango Na bebisi Na koko mami telekano Lea linganga Molingo ya seko Soki na kokata Lolangonde aniringa Molingo mosika pasi Lokola koma Nalazani seko Zela yone sika otikanga God Mapuida, Jacky Mukuna, Chantal ya metro. Nandi makinyo sona mi sona ye zambe temwe. Soki na kokata bolingo ne alelinga. Odette Lumbala. Bami kande tondi valise nani akotanga. Soki boko fumola. Sangisa na bolingonga na la pa jamais na mi sans ambedi don don gracia